Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. El hálito de la demencia ha quebrado los cristales. ¿Cómo llueve esta noche? ¿Cómo llueve? Ya no camino dulce, dulce, dulce. Tengo el aroma de los buitres, la sangre de leche, la carita de luciérnaga hecha barro. ¿Y cómo llueve esta noche? ¿Cómo llueve? Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Hola amigos, amigas, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de En Calzoncillos por la Plaza Pública en este primer programa del año 2015. Estamos muy contentos, muy felices, y tenemos también, amigos y amigas, una muy linda noticia. Nos dijeron acá la CGT y nos dieron el espacio para seguir todo este año haciendo En Calzoncillos por la Plaza Pública, así que estamos súper contentos. Así que apenas termine este programa voy a ir a celebrar. ¿Sí o no, amigo Control? Saludos, amigo Control, Pedro Toledo, al otro lado del vidrio, siempre acompañándonos, y como es costumbre, dar el espacio a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da una horita todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar de literatura. Vamos a empezar este año 2015 con harto poder. Tenemos una invitada, está aquí a mi derecha, una paisana de San Bernardo. Le quiero dar la bienvenida a la poeta y escritora Úrsula Starke. ¿Cómo estás, Úrsula? Bien, Marcelo, ¿cómo estáis? Bien, bien, po. Me quitaste la palabra de la boca con lo de paisana, porque yo te iba a saludar como paisano, pero como tú siempre eres el primero que dice paisano, entonces me ganaste. Ya, pues, hola, paisano. Hola, paisana, ¿cómo estás, paisana? Estoy muy contento que esté acá. Así, gracias. Bienvenida a la sala Locutorio Blech y a la radio La Confederación General de Trabajadores. Y el programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. ¡Ay, Dios! Bueno, muchas gracias por la invitación. Para partir, estoy súper contenta. Gracias también a la radio por la invitación. O sea, que un honor estar en una sala que se llame Clotario Blest. Ah, así que yo creo que partimos muy bien el 2015 con esto. Sí, pues esto nos va a traer harta suerte el Clotario. El Don Clota. Don Clota, sí. ¡Vamos, Don Clota! Ya, Púrsela, oye, mira, tú naciste en San Beca, el 83. ¿Por qué tenía que decir el año? Siempre me alegan, weón. Algún día me van a pegar un combo y yo me voy a salir con un ojo morado, weón. No va a decir más el año. Ya. De ahora en adelante no va a decir nunca más el año. Pero pasa generalmente cuando son las poetas mujeres las que alegan, ¿eh? No, sí. Me salió el machismo, weón. Sí, no, qué feo. No, es puro hueveo. En realidad, en todos lados publico que nací el 83, así que... Oye, pero si usted es joven, ¿qué anda reclamando? Una lola, ¿por qué te creí? Sí, Oye, Úrsula, lo hablamos antes que estuviéramos al aire, y te decía que nos contara, tú empezó tu hábito de lectura y el bichito de leer, porque tú regateabas en la biblioteca de tu abuelito, ¿no? ¿Por ahí va? Sí. Cuéntanos un poquito eso. Mira, debo reconocer que soy de las personas que tuvo la tremenda suerte de poder tener libros en la casa, ¿cachai? Sí, pues. Que eso es una suerte que muy pocas personas lo pueden decir. O sea, las personas de cierta elite pueden decir lo que siempre tienen libros de sus casas. Yo, que no pertenecía a ninguna elite privilegiada, sí tuve el libro en mi casa, porque mi tata tenía mucha inquietud con respecto a la literatura. Claro, él tenía una tendencia a cierta literatura que en algún... ¿De qué leía? ¿Qué le gustaba? Mira, en general a él le gustaban los clásicos y la literatura de izquierda. Ah, mierda. Que en algún momento tuvo que esconder. Claro. Y que fue súper entretenido eso de que en algún momento nosotros empezamos a descubrir todos los libros, no sé, desde Pablo Neruda hasta una revista sobre Rusia que él tenía escondida. Y fue la raja empezar a descubrirlas, ¿cachai? O sea, no solo por el hecho de encontrar estos libros que estaban escondidos y cuando uno es chico decir, ¿por qué crees que estaban escondidos? Claro, la curiosidad del niño. ¿Cachai? Claro. ¿Por qué estaban escondidos? Sí, pues. Y bueno, antes de encontrar ese tipo de literatura, partí claramente por los clásicos, que eran como los libros más permitidos, porque mi tata hasta el final, para él siempre esos fueron los permitidos y lo otro... siempre estuvieron escondidos, ¿cachai? O pasó algo muy radical, que los quemaron. Mucha gente se asustó y quemaron esos libros. Ellos mismos hicieron se de protegieron, otra forma lo que los milicos estaban haciendo. Ellos lo trataron de copiar por el miedo y el pavor que había en esa época, de que les pudiera pasar algo. No a ellos en realidad, sino que a su familia. Claro, mi tata a lo mejor le dio mucha pena quemarlo. Mi mamá cuenta que los enterró en el patio también. Claro. Eso sí que no lo hemos podido encontrar, ya creo que se deben haber biodegradado. Claro. Pero sí, partí por la biblioteca de mi tata, bien, leyendo los clásicos. Oye, ¿y tú, toda tu vida vinculada en San Bernardo? ¿Usted es particularmente de Nos? Particularmente no, nacida y criada en Nos hace 31 años, casi 32. Oye, ¿tú estudiaste en el San Pablo Misionero allá en San Bernardo? Sí, estudié allá. ¿Tú estudiaste casi toda tu educación ahí? Porque ahí en el primer cuarto medio, ¿no? Sí. O sea, de básica y media. Mira, partí en un colegio aún más católico, en el kinder, y después pasé de toda mi vida de primero básico y cuarto medio en el San Pablo, que era un colegio católico. Claro que sí. ¿Y te marcó eso? Claro que marca, po. ¿Cómo? En tu literatura se nota. ¿Tú creí? Hay parte. Sí, po. Lo que pasa es que cuando... Pero en buena, po. Bacán, po. Sí, además, po. Lo que pasa es que cuando uno pasa cierta edad, claramente se relaciona con la pubertad, algo se te mete en la cabeza y te empezás a cuestionar las cosas y veis que hay algo que no calza en esto. Y es cuático cuando lo que tú sentís no calza con lo que está en el colegio, que te está enseñando no solo las matemáticas, sino que te están enseñando a vivir, ¿cachai? Claro que sí, po. Entonces eso te genera bastante ruido. Oye, ya, pues entonces ahí tenemos educación católica, sí, literatura católica, las revistas y los libros de izquierda de tu abuelito y los clásicos. Sí. Y eso fue una mezcolanza que de una otra forma hizo que todo saliera de una forma rápida y tú publicaste tu libro de lectura re pendeja, po. ¿Qué edad tenías ahí? 17. Imagínate, po. 17 años. Y es un libro re grosso, ¿ah? Súper bueno. Editado por Maipo Editores. Sí, es una autoedición en realidad. Una autoedición. Oye, Úrsula, y empecemos a hablar al tiro de tus libros, po. Ya, po, dale. ¿Qué te parece si leí un textito de lectura? ¿Te animás o no? Claro que me animo. Ya, yo no soy como otros que se avergüenzan de lo que escribieron, sí, cuando chicos. Sí, siempre pasa, cachado. Yo no, es rara esa hueá. ¿Por qué será? Ay, que escribía tantas cosas antes. No sé, yo no me... Pero es como pedantería esa hueá, po. Absolutamente, pedantería. Claro, po, hueá. Ya. Póngale. Voy a leer quizá el poema más caballito de batalla que yo tengo de este libro, que le tengo mucho cariño. Se llama El rojo atardecer de las vidas. Somos generación de almas sin vida, hijos no deseados de Dios. Ni siquiera tuvimos olor a leche. Nacimos siendo obreros, con el color del cansancio en la boca. Pobres vástagos, buscando lo imbuscable, lo escondido en la escoria del sentimiento paterno. Porque hubo que ser padres y tuvimos que ser hijos. Muy bien, muy bien. Muy bien, yo lo conocí ese texto. Ese me parece que sale una antología que hizo la Cuarto Propio por los 100 años Partido Comunista. Exacto. Sí, pues sí. Ahí sale. Bueno, sí. También lo había leído, por supuesto, en tu libro. Sí, pues, oye, buena esa antología. Sí, es buena esa antología. ¿Sabes qué? Mira, me invitaron. Yo, cuando me invitaron, quedé más contento que la cresta. ¿Tú también estás ahí? Sí, pues, también. Bacán. O sea, estás con De Roca, weón, y sí. Víctor Jara y la Violeta. O sea, imagínate la media cueva que tenemos. Creo, la avanza raja. Va, perdón. Oye, Ursulita. Mira, ya, pues, esa era la lectura, ¿cachai? Que con ese también te ganaste el premio municipal. Sí, el año 2002. O sea, te viniste con tutti. Tuve suerte, sí. ¿Suerte o trabajo? Yo creo que fue todo eso que hablamos en antes, pues. Sí. ¿Cachai? Que se fue madurando de una forma rápida, pues. Bastante rápida. Bueno, pero es que las cosas... No sé, estaba apurada seguramente. No, pero bien. Ya, pero antes de la lectura hay hartas cosas más, pues. ¿O no? ¿Hiciste hartas cosas antes o pasaron después sobre la antología de los poetas del siglo XXI? No, eso todo pasó después. Todo después, o sea, esto fue tu primero. La lectura, con eso inauguraste tu trabajo artístico, poético, sí, literario. Ahí partí y de ahí no paré. De ahí no paraste. Entonces, no. Eso es lo que te hablaba, por la antología de poesía del siglo XXI. Sí. Que son 23 nuevos poetas de la región metropolitana y eso fue publicado en 2002. Sí, eso fue súper choro porque fue un concurso también. ¿De qué se trató? Fue un concurso, ¿ya?, que a mí me llegó el aviso por mi profesora del lenguaje, o sea, no, de castellano en ese tiempo. Sí, del colegio. Castellano. Sí, pues castellano, ya. Mi profe me dijo, como ella sabía que yo escribía, me dijo concursa y fíjate que concursé y gané una mención honrosa. Y consistía en salir publicada dentro de esta antología. Eso lo hacía un preuniversitario, ¿verdad? Sí, el preuniversitario nacional. Y fíjate que ahí conocí... ¿Empezaste a meter? poquito de... a conocer, salir de San Vega, ¿no? Porque eso era en Santiago, ¿no? Claro, era en Santiago, pues ahí como me abrí al mundo, ¿cachai? Ahí, en ese hito específico me abrí al mundo santiaguino después de salir de esta provincialidad que es San Bernardo. Y de los 23 poetas que aparecen ahí... Yo sé quién es, Enrique Winter. El Enrique Winter, sí. Lo tengo invitado al Enrique, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, pues, ojalá que venga luego. Pucha, y con el Enrique después nos topamos millones de veces, fuimos al mismo tiempo. El mismo año estuvieron en la Fundación Pablo Neruda. Sí, los dos al mismo tiempo. Así, y nos hemos ido encontrando a través de los años. Cada vez nos vamos viendo un poco más viejitos. Ya no somos los flacuchentos que nos conocimos. Y bueno, eso partió con esa antología, fue buena. Ya, po. Oye, como es habitual, todos los invitados piden canciones. Es un tracklist. Que yo creo que es la parte más entretenida para los auditores. Sí, pues, depende. A no ser que, o sea, la idea es que le guste el tema al auditor, pues a lo mejor dice, hola, qué Úrsula, ¿cachai? Así, ahí está el riesgo también, pues. Bueno. Ya, entonces, usted va a presentar su tracklist. Entonces, la número 2. Ya, mira, yo quise preparar una lista de canciones. Un pupurrí. Que tuvieran que ver, o que tuvieran alguna relación con el último libro que publiqué. Ya. Y en esta búsqueda le pedí ayuda a mi pareja, al Leo. Entonces le dije, estoy buscando canciones que tengan que ver con la locura. Y va y pone su celular, busca una canción y me dice esta. Y me mató con esta canción. Así que ahora quiero que escuchemos, los invito a todos a escuchar Locuras de Silvio Rodríguez. Hay locuras para la esperanza. Hay locuras también del dolor. Y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza. Locuras de otro color. Hay locuras que son poesía. Hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día. Hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Ahí está entonces, amigos y amiga Silvio Rodríguez con Locura. ¿Hay algo en el tintero con este tema? Sí, es que este tema está dedicado a mi pareja, Leo Cádiz, con todo el requete amor del mundo. ¡Oh, que está mal la Úrsula! Bueno. Bueno, ¿qué importa? No me avergüenzo. Oye, Úrsula, ya, pues, mira, empezamos el programa con un poema tuyo, se me olvidó. Pues. Sí, sí. Ese poema, ¿cómo se llama? En realidad no, el poema en sí no tiene... Un nombre. No tiene nombre. Pero es como llueve. Sí, es una... Mira, el audio que escuchamos en un principio pertenece a un video poesía que... Un trabajo que hizo Marcelo Mayá con Carlos Donoso. Exacto, por allá por el año, no sé si tenía el año ahí, no, pero fue como pero, el 2005, por ejemplo, el 2006. El que grabé yo es del 2006. Ya, entonces el 2005-2006 fue. Y ese... Ya, y la música pertenece a un grupo electrónico que se llama Aphex Twins. Y el texto que sale atrás, que es mi voz leyendo, claramente es un parafraseo a Pablo de Roca en la parte de cómo llueve. Está lloviendo, está lloviendo. Sí, muy eso. Bien. Oye, ese es muy bueno. Felicitamos a Marcelo Mayía con ese registro que dejó, ¿ah? Yo ya lo veo como algo mítico. Sí, pues, aparte que lo que conversábamos también fuera del programa era el piño que se formó en esa época de poetas que eran muy buenos, pues. Nómbrate alguno para que la gente cache. Puta, Tai Tú, la Claudia Kennedy, el Yuri Pérez, el Juan Carlos Urtaza, el Antonio Silva. Está yo metido. ¿Quién más? Ayúdame. O sea... ¿Qué más querís, po? No, sí, buen piño. El Marcelo Mayea también grabó en... Sí, Marcelo Mayea. No, muy buen piño, muy buen piño. Y todo San Bernardino. Todo San Bernardino y todo bueno. Y con un cierto dejo de nostalgia porque el Antonio murió hace poquito, po. Sí. Se nos fue el Antonio Silva. Así que eso, po. Ya, po, mira. Sigamos avanzando en tu trabajo. Tú, en el año 2004, participaste en un proyecto también con música electrónica. Sí, qué choro fue eso. Que se llama Oscilación, poesía más música. Sí. Cuéntanos un poco ese proyecto. ¿Cómo llegaste? ¿Con quién tocaste? Mira, ya ni me acuerdo cómo fue, cómo llegué, pero eso... alguien me invitó por correo electrónico, fue. Pero yo tengo entendido que eso lo hizo una editorial que se llamaba Al Margen. Sí, que ya no existe, sí, Andrés pero... ¿Andrés Mancini? Andrés Mancini era el de la editorial y este proyecto lo hizo junto a... Manuel Rojas se llama, no me acuerdo. Ya, me pillaste. Bueno... Es que el 2004, po, harto sí, tiempo. La memoria es frágil. Pero eso fue un proyecto súper lindo, en donde se trabajaron varios poetas, junto con músicos electrónicos, y se hizo un trabajo en conjunto. ¿Qué lote de poetas había ahí? Mira, estaba el Héctor Hernández... ¿La Pauli y la Vaca? ¿No? Estaba la Pauli y la Vaca. Estaba, me parece que el Kurt Folch también. Buen piño, po. Sí. ¿Y usted trabajó el discurso 9? Sí, discurso número 9. ¿Usted no? Sí, Claudio Pérez, que es el nombre verdadero de este grupo que se llama Usted No. La génesis del inicio de este programa era con eso, pero lo busqué y no está en YouTube. Ah, no está. Así que tarea para la casa, Úrsula, suba ese registro, po. ¿Usted lo tiene el disco, no? Sí, yo tengo el disco. Súbalo, po. Pero no sé si tengo el derecho de subirlo. Suba la cuestión nomás, que te vais presa. No, bueno. Si te vais presa, te vamos a sacar. De hecho, Claudio Pérez luego sacó una nueva versión de ese tema al margen del disco y lo publicó en una compilación de los 10 años de Usted No, y el tema terminó llamándose Starke. Lo Mira. Cual encontré que era demasiado... ¡Ese está, po! ¿Estar que está? ¡Sí, po! ¡Ese es el mismo, po! ¡Que la embarré! Es que, claro, la primera versión la hizo para el disco de Oscilación y esa la hizo para él. Está. Pero ¿sabes qué? Está el disco entero. No está el tema así, un tema por cada track, sino que está el disco entero. El disco entero de usted, no. Ya, Úrsula, mira. Vamos con tu trabajo literario. Aquí tengo dos... Estos son como reliquias, weón. Sí, ya dijimos, así que ten cuidado porque te las puedo quitar en cualquier momento, sí, porque ni yo tengo esas reliquias. Por ejemplo, esta es del 2005, que es un libro, se llama Circo, de Miriam Martínez, que era una alumna de la Academia de Letras en San Bernardo, en la cual usted hizo clases ahí, fue profesora. Sí, y una de las fundadoras. Y una de las fundadoras junto con Marcelo Mayía y Yuri Pérez. Que no se les olvide. Que no se les olvide. No, pues si usted fue el profe mía, yo también tuve un tiempo, me aburrí, asocié en las clases, así que no fui más. Pero no por los profes, sino que era como estar ahí. Y era muy fome yo. No por eso, sino que estaba en otra. Oye, y este, mira, del 2005, que son cuadernillos de arte, porque usted hacía teoría del arte sí, como clase en el sí, taller. Lo que pasa es que la Academia de Letras era un proyecto como renacentista, en el sentido que quería abarcar todos los conocimientos. Y como yo vengo de la historia del arte, que eso fue lo que estudié en la universidad, yo me encargaba de introducir a los alumnos en historia del arte, en tópicos bastante generales, y de ahí salió ese cuadernillo. Sí. ¿Que son ensayos? Sí, son ensayos. Sobre arte. Exacto. Por ejemplo, la Natalia Orellana escribió sobre pintura rupestre. ¿Arte o entretención? Qué entretenido eso. Claro, ¿no? Lindo ejercicio. Po. Roxana Rojas escribió sobre el informe de un soldado romano al Sanedrín. Sí. ¿Cachai? La Antonella Cuevas, saludos para Antonella Cuevas, escribió El Cristo Oculto, las catacumbas. A todos les quedó pegado un poco lo que tenía que ver con el arte paleocristiano. Aquí el que se fue para el lado, pero bien también, es La Voz del Pueblo, crítica al último disco de Los Miserables, de Lucho Cañío. Pero me encanta porque se haya ido para el lado musical. Si bien, lo que no, yo... Lindo trabajo, pues muy bueno, muy buena reliquia esa. La voy a guardar porque si no... Sí. La voy a guardar en la mochila. Sácalas de mi vista. Ya, pues. Y después de ese trabajo que fue la Academia de Letras, ¿hasta qué año estuviste ahí en la Academia haciendo clases, Úrsula? ¿Qué año te fuiste de ahí? A ver, me debo haber ido el 2007... Sí, el 2007. ¿Tú estuviste harto? Sí, pues estuvimos harto. Hasta que los elásticos se rompieron, pues. No hablemos, vea. Ya. No, pero está bien, las cosas tienen un ciclo. Un ciclo, sí, pues para que quedarse pegado. No, sí. Ah, iba a decir que usted estudió, usted egresada de Historia del Arte en la Chile. Sí. Y a la vez es diplomada en Fomento de la Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Católica. Sí. Muy bien, ¿eso hace poquito? Eso fue hace poquito. A propósito, mira, como yo estuve casi 6 años trabajando en una biblioteca, en la Biblioteca Viva, que son las bibliotecas que están instaladas en los Mall Plaza. Usted está en la Viva Sur allá en NOS. Sí, al lado de mi casa. Y el público objetivo principal que tienen estas bibliotecas son el público juvenil e infantil. Y ahí yo me encontré con un mundo completo, que era el mundo de la literatura infantil y juvenil, que nosotros siempre lo miramos a huevo pensando que es literatura de más baja categoría. Claro, o así la miramos un poco indiferente. Claro, así como no, son cuentos para cabros chicos, pero me di cuenta que estábamos completamente equivocados, po. Que lo... Más cabezones que los que lea uno en la universidad, de repente. O sea, olvídate, tópicos desde la muerte hasta la homosexualidad, en libros infantiles de ediciones maravillosas. Y fue ahí que me enamoré de esa literatura, la defiendo a muerte. Y si bien no creo que alguna vez logre escribir literatura infantil o juvenil, porque... ¿Por qué no? Porque la encuentro muy difícil y no tiene otro registro. ¿Cachai? Claro. Y no, hasta el momento no me sale. ¿Más psicológico? Quizás más psicológico. El público infantil y el público juvenil es un público muy complejo. Claro, tenés que saber llegar, o si no, el libro lo mandan a la cresta. Y no te pescan, no te pescan, ¿cachai? Nomás, claro. Y la idea es escribir cosas buenas, ¿cachai? Porque si vamos a seguir escribiendo toda esa basura que en general te dan para leer en los colegios, entonces para eso me quedo en la casa, pues, ¿cachai? Claro, pues. Claro. Oye, hartos poetas que están interesados en lo que es la literatura infantil y juvenil. Alejandra del Río. Sí, es que la Alejandra ya va... Educación poética. La Alejandra ya está en otro nivel, ¿cachai? Porque sí, ella ya es una de las pioneras que está instalando... Ella lo agarró mucho en Alemania ese trabajo. Sí. Cuando estuvo viviendo allá. Ella estuvo invitada acá y nos habló harto de ese trabajo. Sí, ella es seca y debo reconocerme como una de sus admiradoras y futuras discípulas. Porque yo creo que la cosa va más por allá... que tiene que ver con el fomento igualitario de la creación para todos los niños. Claro que sí. Mira, vamos a hablando de tu trabajo, hablando de tus libros publicados, ya hablamos de la obertura de Más Posiciones, que fue el 2000. Ajá. Harto ya, 14, 15 años. Ya, no me digáis más años, po, ya. Marcelo. No, pero estoy sacando la cuenta, po. Sí, pasé harto. Y después está todo el trabajo que hiciste con la Academia de Letras en la Casa de la Cultura Manuel Magallanes Mouro, allá en nuestro pueblo. por allá. Manuel Magallanes Moura, un alcalde y a la vez poeta de nuestra comuna, creador de la colonia tolstoyana. Sí, o sea, uno de los más pioneros. Que creador, sí, fomentadores. No, es que le pasó el fondo a los cuicos. Po. Le pasó el fondo, exacto. Y también bombero. ¿Bombero? El otro día me enteré de eso. Gracias a todo el viejo. Es que en esa época... encima tuvo una relación epistolar con cartas con la Mistral también. Sí, con la Mistral. Pero parece que no le anduvo saliendo muy bien. No, pues no se acercaron nada, pura cartita nomás. Pero está bien, po. No, es que tendría que haberle mirado una pizza. Claro, completo. Po. Algo así. Muy encopetado. Demasiado encopetados. No, ni un brillo. Ya, pues entonces, después viene Ático, Úrsula Starkey. Sí. Que es del año 2007 y se lo editó Cuarto Propio. Claro. La Marisol Vera. Sí, la Marisol Vera, pero la verdad es que yo nunca conocí a Marisol Vera, yo solamente hablé con el Camilo Brodsky, que en esa Camilo época... estaba trabajando en esa época, sí. Y ahora tiene su editorial Das Capital. Das Capital, exacto. Camilo Brodsky fue el que editó finalmente mi libro Obertura, o sea, Ático. ¿Y qué tal conforme con ese libro después del 2007 a la fecha? Sí. ¿Cómo lo ve ya con esa lejanía de tiempo? Lo veo con mucho cariño y... también con algunos ripios. Sí. Es inevitable que uno revise normal, las cosas. Sí. Siempre pasa que después cuando ya veis todo publicado, te vais dando cuenta de la errata y algunas veces, oh, esto no, ¿por qué? ¿Sí o no? Sí, exacto. Bueno, ya han pasado 7 años. Pero bueno, el libro está como está. No. ¿En qué aula te fuiste ahí, Úrsula? Quise experimentar en la prosa poética, que fue lo que en ese momento se me dio más fácil. Ya. Y porque también necesitaba una explosión y el verso se me hacía un poco más contenido. Claro. Entonces sí. En la prosa era como tirar, ¿cachai? Y aparte hay muchas más concesiones que en el verso. ¿Hay algo como esquizofrenia ahí? Absolutamente, absolutamente. Mira, te propongo algo. Propónme. Vamos al tracklist. Perfecto. Y después, de vuelta, nos lees unos poemas de tu libro Ático del 2007, editado por Cuarto Propio. Perfecto. Entonces, usted es la DJ, DJ Úrsula Starkey, vamos a la número 3. Mira, ahora no. De aquí en adelante nos pusimos súper gringo. Quizás después a la vuelta te cuente por qué tan gringo. Ya. Y siguiendo la línea que te había dicho, que intenté encontrar canciones que tuvieran que ver con mi último texto, quiero que ahora escuchemos del disco Sulfur Rose, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Del año 88, de Pixies, el clásico Where Is My Mind. ¡Yeah! Stop. We'll be right back. primera radio sindical de Chile. Ahí estaba entonces, amigos, Pixies con Where Is My Mind, del año 88, dijiste. Sí. Oye, te pedí un... Mira, primero que todo, quiero contarte que este programa se repite. Qué bueno. Día domingo, a las 14:30, ingresáis al www.lavozdelostrabajadores.cl y se va a escuchar nuevamente, así que ahí podías hacerlo con el... con tu novio, ¿cómo se llama? Leo. El Leo, con el Leo ahí, en la hora del almuerzo, ponen el programa, ¿cachai? Y... quiero hacer un anuncio, una actividad. Dice, los quiero invitar al primer Festival de Artes Integradas, ciclo de cuentacuentos del colectivo Cuando Cuento. Esto va a ser los días domingos de enero, que es el 11, el 18 y el 25 a las 7 en Avenida España, número 502, aquí cerquita, esquina Toesca. Corporación Arte Educa. Esto es un aporte voluntario, o sea, la gorra y usted pone una luquita, 100 pesos, lo que tenga. Entonces, 11, 18 y 25 de enero a las 19 horas en Avenida España, 502, esquina Toesca, ciclo de cuentacuentos. Vaya por los cuentacuentos. Vaya a escuchar ahí cuento con los niños y rájese con un helado y todo eso. ¿O no? Excelente los cuentacuentos. ¿Te gusta? Yo hago cuentacuentos también. Sí, pues si te he visto foto, ¿verdad? En la biblioteca sí hay cuentacuentos. Sí. ¿Y cómo es la recepción de los niños? Porque no es fácil llamar la atención de son inquietos, bueno, se mueven. Sí, hay técnicas, claramente. ¿Ya? ¿Y tú las tenés? Alguna tengo. No siempre tengo éxito, de ahí, repente. Si de repente está ahí así como inspirada, están todos atentos y un pendejo está hueando. ¿Que le pegáis un paipa? No, hay que involucrarlo también en la venga, lectura. Venga, para acá, le tiene el pelo. No, le dice así como, ayúdame a contar el cuento. Ya, ahí está sin caso. Claro, pues que le tomé la atención. Pues. Exacto. Muy bien. Ya, pues, quedamos con... íbamos a leer algo de Ático, Sí, vamos a leer por algo favor, de Ático. Mira. Mira, quiero compartir con ustedes... el libro está dividido en tres partes, que son discursos, epitafios y lamentos. Quiero compartir con ustedes el lamento número 6. Por favor. Tengo el cuerpo vencido, abierto de matarife. Al crepúsculo de la coherencia, mi sentido alucina con deformidades y torsiones. El maquiavélico soporte de este cerebro hinchado en medicinas inaugura la ceremonia de mis destierros, como pecadora impune de mis ilusiones transitorias, que no son ni nunca fueron como los sacerdotes me susurraban. Acumulo pesos inestimables en mi sendero de culpas, pero no tengo derecho a sacrificar esta hambruna de dioses. Escondida en la bulia que marca el peregrinaje de mis adyacentes, estimo que he fracasado en el escrupuloso intento por amar. Pierdo la ignorancia de las monjas y produzco el suicidio espontáneo de esta patria maligna que soy, al final del combate que no debí librar, porque me faltaba el pertrecho de la decencia, el producto inexpugnable al que jamás llegué. Pálida entre tus luces momentáneas, perezco quebrada de soledad y estimulo el último residuo de razón para suprimir esta ventisca de marginalidades y bajar al destierro conceptual, terminar esta ira de insatisfacciones y encontrar tu lumbre en mi muerte, porque en este sitio solo he arrullado mi imagen en tu imagen. Ya. Buena, buena, buena, buena. Gracias. Entonces aquí teníamos Ático del año 2007. Sí. Y ahora nos vamos a Ediciones Periféricas, una antología breve de nueva poesía chilena. ¡Bravo por Ediciones Periféricas! Ediciones Periféricas, Salón Opaso, Valparaíso. Ah, sí. Sí. Oye, y ahí hay un perrito comiéndose un rico costillar en el suelo. Es bacán esa foto de portada, la tomo el mismo Absalón. Después vamos a subir la tapa al... a la página nuestra para que la vea la gente. Y es una antología de puras woman. Sí. Alejandra del Río, Amanda Durán, usted y Carolina Gómez Maraya. A ella no la ubico. Es una muy buena poeta. ¿Pero deberías dónde ubicarla? ¿De dónde es? ¿De Valparaíso? De... No estoy segura de dónde. Ahí me pillaste. No, sí, bueno, sí, le he leído. Estos son unas... tú pusiste textos de... ¿de qué libros? Me parece que puse de todos los... A ver, tenéis textos de Obertura, Ático. Sí, mira. Obertura y Ático, los dos libros que has leído hasta ahora. ¿Qué te parece esto? Sí. ¿Qué trabajo? Mira, ediciones colectivas periféricas del Absalón son secos, o sea, él es seco, publica estos plaquets. Que tú puedes adquirir por una módica suma de precio, por lo tanto son asequibles para todo el mundo. Él siempre anda en todas las ferias, la furia y las primaveras, ¿sí?, por ahí para que lo revisen. Tiene un catálogo súper grande. Variado. Sí, búsquenlo en Facebook. Ediciones periféricas. Ediciones colectivas periféricas. Busquen en Facebook y van a encontrar a muchos escritores. Él también trae a gente de Argentina. Y a una módica suma. Sí. Eso me costó como 2 lucas, güey. No creo, yo creo que te costó luca. No me acuerdo bien. Porque el precio es luca. No me acuerdo bien. Te engañaron entonces. Me cagó el Absalón, güey, porque él mismo me lo vendió. Voy a reclamarle, güey. No, bien. Eso sería tu... ¿De qué año fue este, Úrsula? Mira, esta antología la sacó, a ver, el año 2013, en julio. Pero ese mismo año, y aquí te pillé porque eso es lo que te falta, en diciembre del 2013 yo saqué otro plaquet con el Absalón que se llama Artificio. Ah, no lo tengo ese. Ah, ¿viste que te pillé? Me falló Wikipedia. Mira, ese plaquet tiene puro textos inéditos que no están contenidos. No lo tengo ese. Pídeselo, po. Ya, se lo hago. Yo no lo ando trayendo. Si hubiera sabido, te lo hubiera traído. No, ni siquiera sé si lo tengo en casa. ¿Lo tenía o no? Me parece que no me quedan. Ah, yo pensé que te quedan, entonces, porque nosotros no vamos a ver el próximo viernes. Acuérdate. Ah, voy a ver si me consigo por ahí, porque vamos a hacer gestiones al respecto. Ya, po. Y después saltamos a la última adquisición que esto venimos a hablar. Ay, sí. Cartas desde el sanatorio, Úrsula Starkey, lanzado el 2014, pero en la colita, po, en diciembre. Sí, el 19 de diciembre. Ya, hablemos de Cartas Sanatorio. ¿De qué trata? ¿En qué bola te fuiste? ¿Prosa poética? ¿Más novela? No, en realidad está planteado como una novela. ¿Ya? Ahora, si a ti te parece prosa poética, es porque no lo logré como novela. No, lo que pasa es que tú, según mi humilde opinión... Adelante. Eres una muy buena poeta, entonces tú... no logras salir de la poesía, po. ¿Cachai? No, es algo No logras escaparte. Pero eso está bien, po. Sí, una novela con poesía genial, po. Yo no creo que esté mal. Quizá a lo mejor ahí estoy... A lo mejor estás inventando algo nuevo, no te has dado cuenta. O simplemente estoy formando mi estilo, quién sabe. Un estilo, claro. O estás buscando tu propia voz, encontrando tu propia voz. Encontrándome a mí misma. A mí, claro. Hay tantos factores. Oye... Ya, pues, y cuéntanos más de qué, porque esto está también, tú siempre separas, es como en capítulos. Sí, mira, te voy a explicar. Explica. Hace, no sé, unos 3 años atrás, un amigo poeta que devino en narrador también. ¿Quién? ¿Nos puede decir? No te voy a decir el nombre porque no le voy a hacer propaganda gratuita. Ya, no, hombre. Ni ahí con el loco. Él me dijo... Me dijo, Starke escribe narrativa, es más fácil que la poesía. Según él, porque claramente tiene más valorada la poesía por sobre la narrativa. Claramente no es verdad, no es más fácil escribir narrativa que poesía, eso te lo puedo asegurar. Sin embargo, encontré una forma de poder enfrentarme al texto narrativo, que fue a través de las cartas. Por eso se llama Cartas del Sanatorio. Que como yo nunca había escrito algo de largo aliento, sino que solo había escrito textos poéticos que se cierran en sí mismos, encontré que las cartas era también lo mismo, eran textos que se cerraban en sí mismos, independiente de si tienen un correlato general, que es la historia de la protagonista. Está el inicio, el desarrollo y el final. Po. Exacto, claro. Y hay una protagonista que vive cosas, pero a través de carta, entonces cada carta era lo que me permitía hacer una especie de texto independiente y poder terminarlo y después empezar otro y después empezar otro y así. Buen ejercicio, ¿ah? ¿Eh? Sí, me resultó. ¿Y no te complicaste tanto? No, pues no me compliqué tanto. ¿Empezó a fluir más rápido? Mucho más rápido, po. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Oye, ¿y qué factor influyen en tu proceso creativo? ¿En qué? ¿Qué pensáis? ¿Qué onda? ¿En qué volá te vas? Siempre digo esa palabra, güey. Mira, la volá es que siempre hay una volá. Uno siempre está escribiendo, lanzando ideas, que empezáis una cosa, que se te ocurre tal cuestión. Pero llega un momento en que tú decís, o por lo menos en el que yo digo ya, oye, hay que juntar esto y hacer un proyecto. un libro, ¿cachai? Claro. Y cuando llega ese momento ya empieza el trabajo de investigación, el trabajo de escritura, el trabajo de corrección, que si bien algunas personas, algunos escritores lo hacen de manera ordenada, yo en general lo hago de manera bastante desordenada, no tengo ninguna pauta. Como me nace, ¿cachai? O sea, como que escribí la primera mitad del libro, la corregí, después terminé de escribir la otra segunda mitad, después corregí todo y después seguí escribiendo, y así, ¿cachai? Ese es como mi proceso, quizás no tengo proceso. Oye, vamos a la canción y después leemos algo de Carta del Senador y hablamos de la itinerancia. ¿Eso es Ediciones La Cadera Rota? Sí, Ediciones La Cadera Rota. Ya, pues, mira, vamos al Trackslip. La número Trocua. Ya, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, lo que pasa es que estas son canciones que de alguna manera o ¿están tienen, relacionadas con el libro? Sí, o tienen que ver o aparecen en el libro, ¿ya? La verdad es que yo soy súper anglosajona para escuchar música, por ninguna razón así en desmedro de otro tipo de música. ¿Qué otro grupo aparte de los que habéis pedido acá? Franz Ferdinand. Sí, Franz Ferdinand, todo eso. ¿Plasivo? No sé. Plasivo, crecí con Plasivo cuando era más chica. ¿Depeche Mode o muy añado? No, Depeche Mode son grosos, fui a verlos también a Depeche Mode y... A los Tatitas. Pero nada de Tatitas, estaban... ¿Se mueven más que uno? Estaban súper ricos, estaban regio. No, y excelente arriba el escenario. Ya, pues. Y entonces, vamos ahora con una canción de un grupo británico que se llama Editors, que es un buen nombre, Editors, editores en español, y el tema se llama Smokers Outside the Hospital Doors, que son significa fumadores afuera de las puertas del hospital. Y los invito, si les gusta la canción, los invito a buscar un video en el cual está traducido para que cachen más o menos la por letra. Qué. De que se trate todo. Vamos, amigo control. You are not gonna see them ever. and what we were. Our broken hearts left smashed on the floor. I can't believe you if I can't hear you. I can't believe you if I can't hear you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. La vida aquí pasa lenta. Me ha vuelto a salir la caspa ceborreica. ¿Cómo seguirá la vida afuera? ¿El gobierno de derecha habrá logrado ganar la batalla contra la epidemia suicida? ¿O por lo menos habrá podido hacer frente a la escasez de ataúdes? Los cadáveres en las veredas, en las acequias, en los vertederos ilegales, eran una fea imagen para los turistas. Era necesario por lo menos limpiar los barrios céntricos y llevar los cuerpos hacia la periferia, donde a la gente no le importa tener un relleno sanitario al lado de la casa. En Las Condes, en Providencia, en Vitacura, no hay rellenos sanitarios. El presidente no vive en San Bernardo, no vive en La Pintana, no vive en Cerro Navia, no vive en Pedro Aguirre Cerda, no vive en Pudahuel. El ministro de Interior no vive en Recoleta, no vive en El Bosque, no vive en Maipú. La ministra de Justicia no vive en Conchalí, no vive en Cerrillos, no vive en La Florida, no vive en La Granja. Existen suficientes opciones donde instalar rellenos sanitarios. Con respecto a la caspa, no tengo tantas opciones. Mi mamá ya no me manda el champú anticaspa, debe ser porque es más caro. Solo me queda evitar rascar las costras para no expandir algún hongo. Me gustaría poder mirar hacia la calle para ver cómo ha seguido el mundo sin mí. Mientras tenga caspa, prefiero usar el pelo amarrado, porque tengo tan poquito que se me ven las costras, más o menos de cerca, y eso merma la poca vanidad que he logrado conservar en este lugar tan opaco, donde nadie se arregla, nadie se maquilla ni perfuma. Con suerte se bañan una vez a la semana. Yo me baño todos los días, al igual que la chica adicta a las anfetaminas de quien no recuerdo su nombre. Ella no es tan letrada como yo, pero es limpia y tiene el cabello rubio y largo. Duerme en la pieza 3, odia a mis perras y tiene constantes espasmos. Habla poco, fuma como enferma y detesta las batas gastadas que nos pasan para vestir, porque le quedan grandes y ella es europeamente flaca. Viene de Vitacura, dijo. Debe llamarse María Ignacia, María José, María Teresa, María del Pilar, María Trinidad, María Pía, María Gracia, María Agustina, María Jesús. Claramente no se llama Yamilet, Yadira, Jessica, Yasna, Joana, Yamila, Jocelyn, Yanela. La próxima vez que le pregunte su nombre lo voy a anotar para que no se me olvide. Ella no debe tener caspa. No debe saber nada del patio 29. Bien, bien. Ahí hay una guerra de clase. Se salió el marxismo, el leninismo, Úrsula Stark. Oye, y ahí siguiendo el tema antes, algo cortito. Quedó la cagada en Francia. Sí. Y bueno, el pastor Soto está dejando la cagada acá, siguiendo a los homosexuales. Mm. ¿Qué opináis de ese rollo, weón? De ese rollo religioso que hay en el mundo, que termina en un caos total, como lo que pasó, lo que te acabo de decir. La verdad es que si cacháis, no es nada nuevo desde el milenio que la gente se viene matando por la religión. O sea, y no es novedad. No es novedad, y no es novedad tampoco que sea el mismo Dios. En distintas versiones, pero es el mismo Dios el que hace matar. Porque si alguna vez fueron los cristianos, ahora son, bueno, no son los musulmanes, son los extremistas musulmanes. Quizás los judíos también, no sé. Por ahí va. O sea, en realidad son los extremistas de estas religiones. Bueno, no, cagados de la cabeza. Sí, buenos cagados de la cabeza. Oiga, hay una gira con su libro Carta al Sanatorio por irá por la cadera rota. Sí, hay una gira. Una gira, ¿la puede contar para que invitemos a nuestros amigos y amigas, a nuestros auditores, para que vayan, po? Cuando usted presente los libros, el libro, perdón, en distintas partes. Están todos invitados para que vayan, para que escuchen, para que conversemos, para que lo pasemos bien. En todos estos lugares estamos preparando unos eventos súper íntimos, súper relajados. Partimos mañana... Para echarle el pelo. Claro. Partimos mañana 10, a las 19 horas voy a estar en mi antiguo casa laboral, la Biblioteca Viva Sur, allá del Mall Plaza Sur. Va a estar en esa ocasión presentando el libro Claudia Godoy, que también es una poeta y psicóloga de allá de San Bernardo. Ella ya me acompañó en el lanzamiento del libro el 19 de diciembre y va a estar de nuevo repitiéndose el plato. El 19 pasado lo hiciste en el vagón. Sí, en el vagón allá en la Casa de la Cultura, en el Parque García de la Huerta, en realidad. Si no puede mañana ir a San Bernardo, porque la mayoría de la gente no le gusta ir a San Bernardo, como que se tupe un poco con llegar allá, el 16 de diciembre a las 19 horas vamos a estar en Casa Ecoletti, y fíjate tú que ese día va a estar presentando el libro nada más ni nada menos que el señor Marcelo, sí, Arce. Voy a estar yo. Yo voy a poner, ya, yo debuté hace como un mes atrás con un poeta que se llama Álvaro Cordero. ¿Ya? Nunca había presentado un libro, debuté con él. Esta va a ser mi segunda vez que voy a presentar un libro. Espero que lo hagas bien entonces. Sí, no, sí, ya estoy de cabeza ya tratando de investigar el libro y ahí voy a tratar de no desteñir. Bueno, también tenemos para el 29 de enero, esta vez nos vamos fuera de Santiago, porque Santiago no es Chile, vamos a estar en la casa fundacional Lircun Lauta de San Fernando. ¿Ya? A las 20 horas, esa vez va a estar presentando el libro nuestro querido amigo René Silva Catalán. Y ayer me confirmaron una fecha para el 15 de febrero, plenas vacaciones, guatita al sol, playa, en la Casa Museo de Isla Negra. ¿Es la Sebastiana? La Sebastiana no, en Isla Negra. Ah, Isla Negra, correcto. Sí, ya. Isla Negra. Sí, sí. Para el 15 de febrero. Cualquiera de estas fechas, si no la logró anotar y se lo olvidó en este momento, las puede revisar en el Facebook. No, pero hagamos una cosa, pues me las mandáis y yo las subo a la página de Calzoncillos por la Plaza Pública. Excelente, excelente, me parece, estupendo. Starkey, muchas gracias por aceptar la invitación, se nos fue volando la hora. ¡Qué lata! ¿Quiere dejar hablar algo? Le dejo el micrófono, mandar saludos. Solamente quiero agradecerte a ti por haberme invitado, por ser la primera invitada de este año. Ojalá que eso te traiga algún tipo de buena suerte. Yo creo que va a traer buena suerte. Y muchas gracias a la radio, la Voz de los Trabajadores, por tener este excelente programa. Y ojalá que durante el año pasen muchas cosas acá. Ojalá, pues. Eso ojalá que pase. Despidámonos con el último tema. Vamos a escuchar un pedacito porque es muy largo. Sí. Llegamos a un acuerdo con nuestro amigo Control, así que preséntalo, pues. Y con eso nos vamos. Nos vamos con último tema de un grupo, esta vez un grupo canadiense que se llama Arcade Fire. Un tema precioso que también lo pueden buscar en internet para que vean la letra. Se llama Afterlife. Con eso nos vamos entonces. Chao amigos y amigas.